También podés escuchar repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 y dejarnos ahí tu mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. Nos podés mandar un correo electrónico a atrapados@madres.org y nos podés agregar a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea en atrapadosenlibertad@hotmail.com. Este programa lo hacemos habitualmente con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, colaborando también con la producción, con José Castillo en las locuciones artísticas, y en este caso en el que vamos a tomar el audio de la entrevista con Horacio Tarcus, producida para el ciclo de entrevistas del colectivo periodístico La Vaca, que se distribuyó durante los meses pasados por toda la red de radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Farco. Debemos agradecer, obviamente, a los compañeros de La Vaca y del periódico MU, en particular para Sergio Ciancaglini, Claudia Cuña y a Mariana Collante. También saludar al locutor artístico del ciclo y también compañero de la 530, Miguel Facenta. En el capítulo número 62 de Atrapados en Libertad vamos a estar compartiendo una entrevista con Horacio Tarcus, responsable del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, ex subdirector de la Biblioteca Nacional y autor de libros como El marxismo olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milcíades Peña, y que en este caso tomamos para los oyentes de la 530 y de Atrapados en Libertad, agradeciendo y resaltando, como siempre lo hacemos, el gran trabajo del colectivo La Vaca. Te recuerdo su página www.lavaca.org, y muy pronto también vas a poder escuchar aquí en el aire de la 530 de La Voz de las Madres el programa de La Vaca, con contenidos exclusivos producidos con la calidad a la que ya nos tienen acostumbrados habitualmente desde su periódico MU y desde su portal en internet, que te repito, es www.lavaca.org. En este caso, del ciclo de entrevistas que han realizado para la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, tomamos la entrevista con Horacio Tarcus para Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Con una tensión con la que uno vive, porque a ver, digamos, armar un archivo, como hicimos nosotros, y una biblioteca, y hemeroteca, y colección de afiches, y de volantes, digamos, con todo lo que tiene que ver con las izquierdas, tienta a vivir imaginariamente en ese pasado, en los momentos, digamos, más heroicos de ese pasado. El historiador y docente Horacio Tarcus es el director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. En los estantes del CEDINCI se guardan 300.000 ejemplares de libros, revistas y documentos. Cuenta además con 5.000 fotos y afiches, centenares de volantes partidarios, publicaciones sindicales, artísticas, feministas, teatrales y literarias. Todo empezó con el archivo personal de Horacio Tarcus. Tienta a vivir imaginariamente en ese pasado, en los momentos, digamos, más heroicos de ese pasado, y a solazarse con los momentos, digamos, de expansión, de las luchas sociales, de hegemonía del pensamiento de izquierda de los años 60 y 70. Pero este riesgo me parece que tiene que ser como contrabalanceado con una mirada crítica que de algún modo problematice qué traducción tiene toda esa gesta histórica y todo aquel pensamiento en el presente. Y si la traducción no es sencilla, como creo que no lo es, se ha cerrado un ciclo histórico de lo que fueron las luchas sociales, políticas y culturales del pasado. Digamos, si la década del 90, o el fin de siglo, como ustedes quieran, o la caída del muro, o el fin de la URSS, la orientación de China hacia un rumbo impensado, ¿no? 30, 40 años atrás, digo, significó un cierre de un ciclo histórico. Bueno, yo creo que la preocupación comienza a ser otra. La preocupación es cómo abordamos ese pasado con beneficio de inventario. O sea, ni lo damos por cerrado y decir no hay nada que aprender de ahí, ni esperamos como que mágicamente venga otro ciclo de auge con el nuevo pensamiento, con el mismo pensamiento ligeramente retocado o con los viejos sujetos, porque aquellos viejos sujetos ya no existen. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Horacio Tarcus es autor del Marxismo olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milciades Peña, codirector del Rodaballo y responsable del CEDINCI, un centro de investigación que socializa los textos producidos por varias generaciones de militantes. Es lo que antaño se llamaba, sin explicaciones y sin ironías, un intelectual. Desde hace varios años viene archivando, ordenando y reinterpretando el pensamiento crítico de la izquierda de nuestro país. Pero Horacio Tarcus no es solo un archivista, sino un historiador con el peso que esta palabra tiene en la tradición marxista. Alguien, como consignó en el acápite de Walter Benjamin, con que se abre su libro El marxismo olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milciades Peña, traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha dejado de vencer. La dictadura no estaba sostenida en el puro poderío material militar, sino que tenía un proyecto hegemónico y un proyecto de país, y dentro de este proyecto una dimensión que hacía a la cultura y a los intelectuales. Estas son algunas declaraciones tomadas de una entrevista para el diario Página 12 de Horacio Tarcus, pero mejor que leerlo sin duda es escucharlo, y te propongo hacerlo. Y simplemente antes quería recordarte la página del CEDINCI, el Centro de Documentación de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, de la cual Horacio Tarcus es su creador y director. La página es www.cedinci.org, y le podés enviar un mail a informes@cedinci.org, www.cedinci.org o informes@cedinci.org. Ahora sí, Horacio Tarcus, para el ciclo de entrevistas del colectivo periodístico La Vaca, en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Horacio Tarcus explica cómo es la mirada del historiador. Yo creo que tampoco es posible cerrar y decir, bueno, eso tiene un interés histórico. Abordamos la historia de fines del 19 y del siglo 20 con la mirada distanciada del historiador que está trabajando sobre, qué sé yo, el imperio egipcio o el imperio romano. Yo creo que en la medida en que el capitalismo sigue y que han surgido nuevas formas de opresión y de explotación, y por lo tanto hay resistencias múltiples, por ahí impensadas para los viejos paradigmas o subestimadas para el viejo paradigma marxista, pero luchas y resistencias existentes. Mi gran pregunta es cómo se anudan las luchas del pasado con las luchas del presente. El historiador explica cuáles fueron las causas de la crisis del marxismo hegemónico. Hay como un consenso fuertemente establecido que señala una crisis del marxismo a partir de la década del 80, que se agudizaría todavía en los 90, para decirlo muy esquemáticamente. La promesa del proletariado industrial que iba a resolver la crisis capitalista en un sentido socialista no se cumple, por una parte, y por otra parte, no solamente no se cumple, sino que como salida a la crisis de los años 70 se establece un capitalismo salvaje con hegemonía ideológica del neoliberalismo, que presiona tan fuertemente sobre la Unión Soviética y sobre el campo comunista que termina con un derrumbe, con una verdadera implosión. Y ahí tampoco se cumple, de algún modo, sería, digamos, la otra promesa, o bien autorreforma del sistema, o bien, como planteaba el trotskismo, de una revolución política a donde otra vez los trabajadores conquistaran la gestión colectiva de sus asuntos. Y yo creo que, bueno, estos dos elementos, la pérdida de peso social, político y cultural del proletariado en los países capitalistas desarrollados, inclusive en los países capitalistas del tercer mundo, y el derrumbe sin pena ni gloria de los socialismos realmente existentes, establecieron un fuerte consenso acerca de un marxismo más que en crisis, como una suerte de marxismo en bancarrota. En este fragmento plantea su posición frente a la idea de crisis del marxismo. Yo discuto con este consenso porque, bien, es algo evidente, el plome de los socialismos reales y que la crisis capitalista de los 70 se resolvió a favor del capital y no a favor de la fuerza del trabajo, y que la clase obrera perdió fuerza, identidad. Yo digo, el marxismo o las vertientes más ricas del marxismo hacía varias décadas que venían advirtiendo problemas en relación a esta doble promesa incumplida. Para el marxismo hegemónico, para el marxismo más dogmático, evidentemente es un desafío insuperable. Si aceptamos que la crisis del marxismo es casi constitutiva al propio marxismo, que la historia del marxismo es la historia de sus crisis, y las vertientes más ricas del marxismo del siglo XX en realidad se nutrieron de revisionismos, de cuestionamientos al canon, la situación de los 80-90, digamos, se puede ver de otro modo. Es decir, no todo el marxismo queda comprometido en la crisis que provocan los años 80 y 90. Yo diría que la promesa del marxismo de una clase obrera, industrial, potencialmente revolucionaria, digamos, ya fue de algún modo puesta en entredicho por el propio Marx cuando dialoga con los populistas rusos y ve la posibilidad de una revolución en Rusia que se saltee, entre comillas, la etapa del capitalismo. Es decir, quiere decir que el propio Marx está pensando de un modo no marxista, quiero decir, de un modo no canónico, de un modo no dogmático, está pensando por fuera de una filosofía de la historia, según la cual la historia debería necesariamente atravesar etapas sucesivas y necesarias, ¿no? Digamos, desde los sucesivos modos de producción, esclavista, feudal, capitalista, comunismo. Es decir, Marx mismo tiende a romper ese esquema y, por lo tanto, no está pensando históricamente y no en términos de esta filosofía de la historia, que es la que se pone en entredicho en los 80 y sobre todo en los 90. Atrapados en libertad. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440, Ciudad de Buenos Aires. Para informaciones, ingresa a www.lavaca.org. Dice Horacio Tarcus también: yo fui el típico pibe que juntó figuritas, que juntó estampillas, hijo único, obsesivo, con un padre que tenía una biblioteca y que me estimuló en la lectura, inclusive de revistas. Él dibujaba, llegó a ilustrar páginas de Columba, o sea, me crié en un medio en donde los textos tenían un valor. Hoy me siento como uno de los últimos exponentes de la tradición ilustrada que ama el libro, lo reproduce, lo rescata, intenta socializarlo, digamos que cree en su función educadora. Además está el plus que tiene el archivo. Pensemos que hay organizaciones, hay corrientes políticas que se han matado por preservar documentos, que se han formado grupos armados para rescatar archivos o para quemarlos. Siempre tuve ciertas aptitudes para reunir, pedir el número que faltaba, hurgar en bibliotecas de viejo, y empecé a juntar en la época en la que la única forma de hacer un balance de la izquierda argentina de lo que estaba pasando en ese momento era armar una biblioteca, una hemeroteca y un archivo propios. Hubo un tiempo en que parte del archivo se enterró en una quinta de Gran Buenos Aires. El traslado lo hice el 24 de marzo del 76. Un amigo y yo con varios bolsos nos fuimos en tren a Ituzaingó, hicimos un pozo, lo envolvimos con varios celofanes y lo pusimos en cajas de cartón y lo desenterramos en el año 80. Una locura total, una imprudencia absoluta. solo lo puede hacer alguien que cree en el valor y en la vida que hay en esa letra impresa. Indudablemente también en una apuesta a futuro, a que eso iba a tener un sentido, que se iba a rescatar, que iba a servir, y lo guardé contra cualquier norma elemental de seguridad. Dice Horacio Tarcus, dando cuenta de sus comienzos como compilador, que hoy se ven reflejados en el CEDINCI, el Centro de Documentación de Investigaciones de la Cultura de las Izquierdas en Argentina, que los podés encontrar en la capital federal, en la calle Fray Luis Beltrán 125, y te podés comunicar con ellos al teléfono 4631-8893. Fray Luis Beltrán 125, 4631-8893. El CEDINCI de Horacio Tarcus en Atrapados en Libertad, tomado el ciclo de entrevistas del colectivo periodístico La Vaca para Farco, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. El historiador Horacio Tarcus reflexiona sobre los inicios de la Revolución Rusa y sus implicancias en la historia del siglo XX. En Rusia, por lo menos, un proceso revolucionario abierto desde febrero que implica estas formas de autoorganización de masas, de acción colectiva, de cuestionamiento de las instituciones tradicionales, de desborde entre lo que hasta ese momento eran las separaciones tradicionales entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil. Una situación revolucionaria que se expresa, digamos, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo educativo, en el orden de la familia, de la vida cotidiana. Yo diría lo siguiente: la dictadura del proletariado es la canalización, la que asegura ese proceso revolucionario y la que lo mantiene vivo, o históricamente hablando, digamos, haciendo el balance del siglo XX, es una fórmula política que termina encorsetando y ahogando el movimiento. Horacio Tarcus se refiere a Marx y a su teoría. La Revolución Rusa era, si se quiere, un desmentido de el núcleo duro de la teoría de Marx. Por eso el joven Gramsci, cuando se produce la Revolución, escribe un famoso artículo que se llama La Revolución contra el Capital, haciendo un juego de palabras, que era una revolución contra el capitalismo, pero también era una revolución contra el capital de Marx. En realidad ponía en cuestión el modo canónico en que se leía el capital de Marx. Digamos, desconociendo que Marx mismo muchas veces está en tensión o en disconformidad con esta construcción que después se va a llamar marxismo, con esta filosofía de la historia, ¿no? Yo suelo citar una frase de Marx que le dijo a Engels, y Engels repite en la correspondencia, que ante ciertos desarrollos así dogmáticos, Marx habría dicho: si esto es marxismo, yo no soy marxista. Digamos, si esto, que puede parecer una simple humorada, un chiste, en realidad encierra una enseñanza muy interesante, que es, digamos, la de este hombre que se pensaba a sí mismo más como un artesano, que pulía permanentemente su lente. Digamos, está pensando y repensando. Y cuando su propia teoría queda atrapada en esta lógica única, el sentido lineal, él mismo, ¿no?, cuando se ve reflejado en las vulgatas, dice: entonces yo no soy marxista, yo no voy por acá. Con Lenin, evidentemente, hay también, ¿no?, una tensión y hasta un cierto sentido trágico en este último Lenin, que está diciendo: pero bueno, ¿a dónde estamos yendo? ¿No? Dice, el Estado soviético es como una suerte de automóvil que no responde al volante y no responde a los mandos del que maneja. Si nosotros queremos imprimirle determinado sentido, y sin embargo hay una dinámica política que nos lleva por fuera de lo que nosotros queremos, no puede controlar, digamos, ese puñado de hombres en ese gran imperio que había sido, en ese enorme territorio, digamos, asediado por las potencias imperialistas, por la guerra civil, por el reflujo del movimiento proletario, por la falta de industrialización, por la falta de una cultura política, democrática, por la ausencia de desarrollo de una sociedad civil, como dice Gramsci. Bueno, en esta situación, los bolcheviques de algún modo se enfrentan con el dilema siguiente: o refuerzan el poder del Estado, para lo cual necesitan una industrialización forzosa y acelerada, lo que implica una cierta regimentación social, porque si no, no hay industrialización acelerada, o se permite la democracia de masas como quiere el movimiento social y como defiende el movimiento anarquista, pero entonces no hay un Estado fuerte y centralizado, entonces no hay proceso de industrialización acelerada y por lo tanto el Estado soviético es débil y puede sucumbir a las presiones imperialistas. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. En el aire de la radio AM530. Ya está en la calle Mu, el periódico de la vaca. Haceme la tesis. Una universidad pública trabaja en secreto para una empresa multinacional con millonarios conflictos legales con el Estado argentino. Sí. Sí. Lo hace sintonizando los conocimientos académicos con los intereses privados. El caso Monsanto, como para ir al grano. Los antigarcas. Barcelona ya es mucho más que una revista, una forma de mirar la realidad. Ópera, cumbia, nueva editorial, muestras, guiones, grupo de música. Juntos, separados o asociados, barcelonean sus propias producciones, garantizándose el sustento. La libertad. Infierno grande. Ituzaingó, Córdoba, inundado de contaminantes. Suelo con cromo, plomo y arsénico. La frutilla del postre. Fumigaciones con agroquímicos. Hasta que un grupo de mujeres se organizó para denunciar y frenar lo que consideran un genocidio silencioso. Sobrevivir y otras cosechas. Irmina y Remo Bénica conducen un establecimiento en Santa Fe que prueba que es posible otro tipo de relación con la tierra. Hace 30 años huyeron de la dictadura hacia el Monte Chaqueño en una fuga de película. Hoy producen todo lo que consumen a partir de un proyecto agroecológico rentable. El resultado, naturaleza viva. Un espacio frondoso y fértil rodeado de sequía. La clave, comprender la naturaleza. Un grito de corazón. El hip hop se instaló también en Cuba como un espacio para hablar en voz alta de los temas que sacuden a la juventud de la isla, desde el machismo hasta el turismo. ¿Qué dicen los chicos cubanos que hablan de revolución? Dentro de la revolución. La calle vuelve a mugir. Mu, el periódico de la vaca. En el aire de la radio AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Bienvenido al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, al capítulo número 62 del ciclo en el aire de la 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Nos podés escuchar en internet, en vivo, en el aire de la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org. Y en repeticiones también en internet, en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Ya continuamos compartiendo la entrevista con Horacio Tarcus, que el colectivo periodístico La Vaca, que produce el periódico Mu, que encontrás todos los meses en la calle y que te espera en el bar Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440, produjo como piezas radiales para su distribución en la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y de la cual tomamos justamente la entrevista, en el que el invitado central fue Horacio Tarcus, historiador e investigador, titular del CEDINCI, Centro de Investigaciones de las Izquierdas en Argentina, ex subdirector de la Biblioteca Nacional y protagonista principal del capítulo número 62 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. El historiador expone el posicionamiento político de una figura central en el pensamiento de izquierda, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Estamos construyendo un capitalismo Estado. No podemos dirigir el proceso histórico. Este Lenin que ve el reflujo del movimiento independiente de la clase trabajadora, que ve el peso creciente del aparato del Estado y dentro de este del aparato partidario. Horacio Tarcus recuerda cuál era el proyecto que acompañaba a la Revolución Rusa. La modernidad nos iba a emancipar, la industrialización acelerada, bueno, iba a producir desde arriba del Estado un nuevo proletariado que, bueno, reemplazaría la ausencia de sujeto. O sea, se sigue pensando en el modelo lineal evolucionista y progresista, lo que pasa es que cuando eso no se cumple, lleva a esta razón política instrumental. Y ahí está parte de la tragedia del marxismo del siglo XX, o sea, esta lógica instrumental de la política, esta contradicción, podríamos decir que se repite en Hungría, se repite en Alemania, se repite en la Guerra Civil Española, a su modo se repite, no sé, en el Mayo francés o en el Otoño Caliente italiano, entre los movimientos autogestionados, autoorganizados, que requieren de un cambio y de un espacio que implica libres condiciones para el debate, libres condiciones para la publicación, la difusión de sus ideas, y alianzas y construcciones hegemónicas cambiantes que no están garantizadas de antemano. Si pensamos la política en términos de como los bolcheviques en el 17 y 18, Rosa Luxemburg, por ejemplo, ¿no? Estaban pensando en los trabajadores industriales, en los campesinos, en los soldados, que en línea general eran campesinos reclutados primero por el zarismo, después por los bolcheviques, pero que digamos que se autoorganizan en los famosos consejos, en los famosos soviets. Entonces Rosa Luxemburg le plantea a Trotsky y a Lenin una crítica que a mí me parece muy interesante, que pone el foco en una cuestión clave. Ella dice lo siguiente: para que el movimiento de autoorganización de los consejos funcione con su mayor potencia, es necesaria una libertad incondicional, libertad de publicación, de organización, de reunión, de debate. Dice, dentro de este movimiento, el partido bolchevique es un partido que pretende ser hegemónico, pero que tiene que conquistar su hegemonía. Y que puede perderla. Ahora, si el partido bolchevique o cualquier partido, en nombre de que tiene la verdad científica porque dispone del marxismo, o en nombre de que la razón está de su lado, prohíbe a las otras fracciones, lo que dice Rosa es, socava su propio poder, paradójicamente. ¿Por qué? Porque dice, el poder del gobierno bolchevique está sentado en un estado de los consejos, de obreros, campesinos y de soldados. Era una formación histórica nueva, o sea, pensar un Estado que en realidad es una suerte de institucionalización en la cúspide, lo que teoriza Lenin en el Estado y la Revolución, un fenómeno absolutamente nuevo, que no era un Estado en el sentido estricto de la palabra, como decía Engels y como repite Lenin. Ahora, si ese movimiento de base está afectado porque hay persecución a la oposición, porque se prohíben sus periódicos, porque se la encarcela, porque, bueno, entonces ese movimiento tiende a asfixiarse, tiende a agotarse, tiende a debilitarse. Entonces el Estado pierde sus raíces en esta base social. Digamos, el Estado se autonomiza, se convierte en un aparato que comienza a seguir su propia lógica, ¿no? Entonces, la advertencia que ella hace, que yo creo que los bolcheviques no leyeron, no ocultaron, no pudieron leer, era realmente muy muy aguda. Pero bueno, librando esa lucha múltiple, digamos, en distintos frentes, pensando con una lógica política instrumental, dijeron, bueno, hay que perseguir a la oposición, aún de izquierda, ¿no? Entra esta lógica instrumental que dice, bueno, es cierto, los mencheviques, o los socialistas revolucionarios, o los anarquistas, expresan a corrientes del movimiento obrero, pero son correa de transmisión de las ideas del enemigo, ¿no? Digo, este es un pensamiento peligroso para un proyecto emancipatorio. El historiador se refiere a una de las corrientes más importantes nacidas durante el siglo XX, el anarquismo. En el anarquismo hay elementos muy interesantes para una cultura emancipatoria libertaria, o sea, la dimensión, el espesor ideológico que tienen las instituciones políticas, digamos, partidarias, estatales, salvo frente a lo cual el marxismo a veces fue ciego, es decir, le dio una dimensión meramente técnica a algo que en realidad involucra cuestiones de poder e involucra ideología. Así fuera por negar el Estado, pero digo, por lo que fuere, el anarquismo tuvo esa visión y esa sensibilidad y una capacidad anticipatoria de muchas cosas que los marxismos no vieron. Ahora, yo diría, el marxismo del joven Trotsky, cuando discute con Lenin lo que él entiende que es una teoría sustitucionista de la política, la idea de Trotsky de 1904, que las tesis de la vanguardia de Lenin están imbuidas de una lógica sustitucionista por la cual la clase es reemplazada por el partido es reemplazado por el aparato, el aparato por el buró y el buró por el secretario general, demostraron de una capacidad anticipatoria extraordinaria, no solamente lo que pasó en relación a la Unión Soviética. Yo decía Rosa Luxemburg, el movimiento de los consejistas, Goethe, Van Gogh, digamos, figuras muy olvidadas, pero que son muy, muy, muy interesantes. Digo, el Gramsci de los cuadernos de la cárcel, por ejemplo, que está pensando una teoría de la hegemonía, el pensamiento del joven Lukács, de Karl Korsch, el pensamiento, digamos, de Henri Lefebvre, del Henri Lefebvre de los años 60, que sintoniza con, o de Marcuse, que sintoniza con el movimiento estudiantil, la crítica de la vida cotidiana, son algunas expresiones, y bueno, o el escepticismo de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que es muy interesante. Era un marxismo insoportable, impensable en aquella época, pero hoy tiene vigencia precisamente, bueno, porque anticipó mucho acerca de lo que veían como ciertos mitos de la organización proletaria. Fueron muy críticos respecto de las potencialidades revolucionarias del proletariado, que veían cada vez más atrapado dentro de las lógicas económicas, sindicales y culturales del capitalismo avanzado, y se pusieron a estudiar esos fenómenos de integración, y algunos de ellos, como Marcuse, vieron las líneas de ruptura del sistema por otro lado, por eso sintonizan con el movimiento de los 60, ¿no? Yo digo, los intentos de reformular teorías emancipatorias del presente siguen dialogando con este anarquismo, con estos marxismos críticos, y para mí una revisión y una relectura de estos autores para mí sigue vigente, y cuanto menos canon hagamos de esto, mejor. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Horacio Tarcus fue también hace algunos años subdirector de la Biblioteca Nacional, cargo al que renunció argumentando que el mal manejo de la institución llevó a una caída del 20% en las consultas y al empobrecimiento intelectual del personal contratado. Profesor de historia especializado en el manejo de la conservación y de documentos, acusó a la dirección de la biblioteca de diseñar un plan de gestión abocado a la difusión cultural y no a la investigación y a la modernización. El presupuesto crece de manera exponencial y al mismo tiempo el patrimonio crece de modo vegetativo y la cantidad de lectores cae de modo exponencial, afirmó Horacio Tarcus en aquella oportunidad. La carta completa en la que explica los motivos de su renuncia la vas a poder consultar en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ahora seguimos compartiendo otro fragmento del ciclo radial de entrevistas del colectivo periodístico La Vaca, producido para la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la cual esta radio, la AM530, La Voz de las Madres, forma parte, y por eso y por la gentileza también del colectivo La Vaca, hemos tomado estos audios de la entrevista con Horacio Tarcus para Atrapados en Libertad. Horacio Tarcus es el director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. Ahora habla de las estrategias, los discursos y las prácticas. Es inevitable para un movimiento que excede un pequeño grupo, ¿no? Si se piensa en un movimiento de masas, que la teoría emancipatoria que lo acompañe constituya algún tipo de identidad y se exprese en algún ismo. Yo digo, esto es inevitable. Yo mismo estoy en contra de los ismos, pero si me apuras, digo que soy, me enroló en el marxismo, en el izquierdismo, o sea, ahora, uno querría que ese ismo fuera lo suficientemente flexible, lo suficientemente antidogmático, como para poder pensarse y discutirse y explorar sus aristas y excederse, ¿no? O sea, no pensar esto como una suerte de barajar y dar de nuevo, es decir, bueno, vamos a combinar, vamos a tomar esto de Marx, esto de Lenin, esto de... y vamos a hacer otro ismo y salimos otra vez a la calle como si fuera una cuestión de rearmar el Frankenstein y llevar a cabo otra experiencia de ingeniería social desde arriba y bajar con esa línea. Me parece que la relación entre, por así decir, la teoría y la práctica, los discursos y las prácticas, como decíamos ahora, digamos, es bastante más compleja de cómo se pensó en el pasado. Ahora habla del proceso por el cual el Estado tiende a autonomizarse a partir de utilizar una lógica política instrumental. Me parece interesante ver cómo los aportes y al mismo tiempo los puntos ciegos de estas dos lógicas. Yo diría, una lógica instrumental de lo político apoyada en el Partido Único, en la dictadura del proletariado, se ha demostrado eficaz a la hora de la toma del poder, pero bloqueadora de las energías y las potencialidades y el autodespliegue de los sujetos colectivos. Se ha mostrado eficaz en construir estados que se llaman comunistas, pero digo, esos estados se afirmaban en tanto y en cuanto se iban diferenciando cada vez más de sus propias bases y de sus propios procesos revolucionarios. Yo por eso distinguía entre el proceso revolucionario y el Estado, porque ese Estado nace de la revolución, pero del proceso social, político y cultural de la revolución, pero tiende a autonomizarse y a negar ese proceso. Lo que Tony Negri, en otros términos, plantearía en términos de poder constituyente y poder constituido, ¿no? Hay una constitución, hay un Estado que clausura, digamos, que en la Revolución Francesa, como en la Revolución Rusa, dice, señores, la Revolución se terminó, ahora a trabajar. Y el propio Lenin, que está preocupado por el curso que toma el capitalismo Estado, propone los métodos tayloristas de trabajo. Y Trotsky, el gran opositor, plantea la militarización de la industria, llevar las tropas desmovilizadas de los frentes a trabajar en la fábrica. Es cierto, se estaban muriendo de hambre, ¿no? Pero bueno, en estas condiciones de necesidad se tomaron estas decisiones y no otras. Más que condenarlos a ellos, lo que podemos hacer es aprender, evitar llegar a este tipo de situaciones, porque es cierto que esta lógica instrumental se demuestra más eficaz. Pero digo, a un precio altísimo, porque si uno dice, yo me tengo que enfrentar a un Estado centralizado, jerarquizado, disciplinado, militarizado, y para ser eficaz en la lucha contra él, necesito crear un equivalente desde el campo de la izquierda, estoy construyendo una imagen especular de ese poder que quiero combatir. Me estoy constituyendo subjetivamente con esa forma de circulación del poder y del saber al enemigo que quiero combatir. Atrapados en libertad. www.lavaca.org. Estoy seguro que ya conocías el portal en internet del colectivo La Vaca, www.lavaca.org. Pero no está de más recordártelo y volver a recomendártelo. Allí vas a poder consultar sobre la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, sobre las publicaciones de la editorial La Vaca y sobre los contenidos del periódico MU, el periódico mensual que ya está en la calle y que también te recomiendo ir a buscar. El lugar donde podés encontrar todo esto y mucho más es el punto de encuentro de MU en Hipólito Yrigoyen 1440. Hipólito Yrigoyen 1440, MU punto de encuentro, un bar, un centro cultural y muchas otras cosas. Ahora seguimos con Horacio Tarcus para el ciclo de entrevistas de La Vaca en Atrapados en Libertad. En este tramo de la entrevista, Horacio Tarcus se refiere a la muerte como opositora a los discursos y prácticas emancipatorias. Que siempre va a ser más eficaz el que está convencido de su ideología. Si yo, para combatir el ejército regular, armo un ejército del pueblo, con los grados y con los uniformes y con la lógica y con la instrucción militar, nunca voy a tener la frialdad de matar como tiene la frialdad de matar el ejército nacional. Porque hay algo que encontrar, digamos, si yo entré en ese proyecto emancipatorio con un ideal humanista, no me resulta gratuito matar ni en el hipotético caso que le dispare a Videla o a Pinochet. Me estoy ensuciando en un asesinato, o sea, me va a quedar esa marca toda mi vida. Al otro no le, quizás no le genere una contradicción. No lo quiero generar, no digo que cada soldado sea una especie de monstruo, una máquina, digamos, que cada soldado sea así. Puede ser que algún chico haya entrado en división militar con algún ideal, qué sé yo, patriótico sanmartiniano. Pero quiero decir, fue formado toda su vida para eso. Nosotros no, nosotros ingresamos en el campo de la militancia a partir de otros ideales. Si llegamos a la conclusión de que tenemos que matar, digo, esa muerte tiene un alto costo subjetivo para las personas y para el grupo social que la lleva a cabo. Y tiene que ser una muerte que cumpla la promesa de acabar con las muertes. Tiene que ser una violencia que cumpla con la promesa emancipatoria de acabar con la violencia. El historiador explica el concepto de poder popular que levantan los grupos anarquistas. Los movimientos de autoorganización de masas, desde el anarquismo hasta las formas más consejistas, nunca lograron establecer un proceso revolucionario por un tiempo relativamente extenso. Tomar el poder. A ver, yo diría, estas formas que promueven estos sectores son formas de autoorganización que implican una forma de poder desde abajo. Para decirlo por ahí, digamos, en los términos de Holloway hoy, que no creen que haya que asaltar el poder del Estado. No es que no fueron capaces de tomar el poder. No creían que hubiera que asaltar el Palacio de Invierno. Eso es lo que ponen en cuestión, digamos, ¿a dónde está el poder? Entonces, el punto ciego, por lo menos hasta el momento, digamos, de estas corrientes, es cómo mantener vivo ese proceso de autoorganización y de movimiento permanente, cómo ese poder constituyente nunca se resuelve en forma definitiva en un poder constituido, nunca deviene en un Estado cerrado, en una constitución, y nadie tiene la autoridad para decirle, señores, vuelvan a su casa, la revolución ya está hecha, ahora hay que ir a trabajar, porque el movimiento sigue discutiendo qué es trabajar, qué es volver a su casa. Las corrientes libertarias son más sensibles porque la respuesta que te darían es que no se trata de asaltar el Estado y estatizar las empresas, sino te diría que se trata de generar poder social. O sea, vos, ¿para qué querés como dirigencia tomar toda una cantidad de empresas del Estado si no tenés un sujeto social capaz de gestionarlas efectivamente? Te vas a convertir en alguien que está por encima de esa gente y que le manda y le indica cómo se tiene que autogestionar. Entonces eso no es autogestión. El proyecto sería cómo se construye poder popular y cómo ese poder popular se traduce en una forma de Estado que, digamos, no cierre el proceso revolucionario. Cómo esas formas de gestión colectiva, que por supuesto se tendrían que dar también a nivel de las empresas del Estado, de las empresas privadas. Digo, en Rusia se dio eso. No son los obreros los que empezaron, de hecho, a tomar las empresas. Ahora, ¿cómo crear instituciones que gestionen las propias empresas y articulen en una economía en gran escala lo que son, lo que es producción, insumos, recursos naturales, establecimiento de precios, intercambios en una escala nacional o en una escala planetaria? Esto es muy complejo. ¿Cómo reemplazar esto que el mercado hace de un modo natural, entre comillas? En realidad hace de un modo espontáneo. El mercado es una construcción histórica, pero que tiene siglos de existencia. Entonces, digo, el punto débil o quizás el punto ciego de estas formas de organización sea esta traducción a lo político y esta traducción a, digamos, una cierta eficacia que de algún modo tiene que reemplazar al mercado, ir haciéndole perder terreno al mercado. Digamos, cómo la instancia de la autoorganización consciente y decisión colectiva permite ir reduciendo la esfera de la decisión espontánea al mercado. Digo, lo que no se puede hacer es abolir el mercado por decreto, porque nosotros estamos atravesados por vínculos mercantiles desde que nacimos. Entonces nosotros no nos podemos autoabolir, no podemos autoabolir nuestra subjetividad. Se puede abolir el dinero, pero otro papel se va a convertir en dinero, o va a circular el dinero extranjero. O sea, digamos, todos los intentos de hacerlo en la Unión Soviética o en los países del Este fracasaron, y la forma salario se reprodujo bajo otras formas. Los clubes del trueque también tenían esto como límite. En una sociedad capitalista se iban a encontrar con un techo, aunque como experiencia puede ser apasionante y podemos atraer un montón de lecciones. Entonces yo diría, ¿qué forma distinta de los estados conocidos podrían tener estos movimientos? ¿Cómo se deberían articular? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es posible que ninguna sociedad soporte un proceso de autoorganización y de movimiento tan grande como vivieron, digamos, las masas rusas en el 5 o en el 17, 18, 19? Digamos, ¿es posible que haya un momento de reflujo, de repliegue, de cansancio, que sea como dice Trotsky, las masas no soportan un proceso permanente de autoorganización? Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Es complicada la celebración de la erosión del Estado-Nación, porque el viejo ideal emancipatorio socialista era que era el socialismo el que iba a erosionar el Estado-Nación en la medida en que era un movimiento internacionalista. Y lo que sucedió es que las izquierdas se convirtieron en nacionalistas y las burguesías en globalizadoras. Y esto nos puso a las izquierdas en un verde muy complicado. Todo es mentira en este mundo. La práctica de izquierda, la que se genera en este espacio y estos modos de discutir, que era de las organizaciones políticas con siglas rimbombantes y con periódicos ultimatistas con consignas que en definitiva nadie cumple. O sea, yo creo que hay un descalabro entre lo que se presenta como izquierda y lo que por ahí no tiene tanto esa pretensión, pero que genera otro tipo de prácticas, otro tipo de circulación del saber y del poder y de la solidaridad. Yo apuesto a una construcción colectiva, digamos, a partir de esas redes y a partir de esos espacios. O sea, yo no creo que lo que hacían el antiguo anarquismo, el antiguo socialismo o el antiguo sindicalismo era necesariamente reformista. Reformista sería creer que esa red se va a extender sola y eso va a cambiar automáticamente el sistema sin ningún tipo de ruptura revolucionaria. Para el cierre de este capítulo de Atrapados en Libertad, lo que vamos a hacer principalmente es recordar los datos que tenés que tener en cuenta para saber por dónde anduvo pasando este capítulo, con Horacio Tarcus como protagonista principal. La entrevista fue tomada del ciclo de conferencias y entrevistas producido y realizado como piezas radiales por el colectivo periodístico La Vaca, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y para todas las radios asociadas a Farco. El colectivo La Vaca lo podés encontrar en su portal en internet www.lavaca.org. Punto de encuentro en Hipólito Yrigoyen 1440 es el bar, centro cultural, ámbito de recreación, biblioteca y unas cuantas cosas más que el colectivo La Vaca tiene justamente en esa dirección, Hipólito Yrigoyen 1440. Podés encontrar el periódico MU en su portal de internet o en todos los puestos de diarios de esta ciudad. Y el Centro de Documentaciones e Investigaciones de los Archivos de Izquierda, el CEDINSI, de Horacio Tarcus, lo puedes encontrar en su página www.cedinci.org. informes@cedinci.org o 4631-8893. La página de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, siempre te la recomendamos y hoy te la recordamos, www.farco.org.ar. Y los agradecimientos especiales en el día de hoy son principalmente para los integrantes del colectivo periodístico La Vaca, en particular para Sergio Ciancaglini, para Claudia Acuña y para Mariana Collante. Un saludo indirecto también para Horacio Tarcus, a quien vamos a estar entrevistando en otra oportunidad por otras cuestiones, a quien vas a volver a escuchar entonces en Atrapados en Libertad. Las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, para toda la radio, la M530, la voz de las madres.